sé que te estoy mirando. Sin querer te vi sonreír mil veces hace rato. Y si te olvido después, es porque no. Cantante de 21 años, estudiante de la carrera de traductor público de inglés. Acompaña su voz tocando tanto con la guitarra como con el piano. Ha participado en varios proyectos musicales de géneros variados. Categorizado como tenor agudo, estudió canto lírico con la profesora Mariana Rodríguez, profesional del canto lírico. Formó parte de la banda mendocina tributo a Queen Reina como vocalista y corista por 2 años. Y actualmente es miembro de... Kalina Manju. Kalina Manju, banda conformada por una guitarra, percusión y un dúo vocal, compartiendo la voz con Mariel Laferriere. Exacto. Desde hace un año. Bienvenida tal como soy, Andrés. Muchísimas gracias, Cinda. La verdad, muy alegre, muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estamos despegando recién en la música, así que la verdad es algo muy excitante para mí. ¿Recién estás despegando? Exactamente. Porque yo sí. Te escuché cantar y a mí se me hace que desde la cuna estás cantando. Bueno, la música es algo que uno viene trayendo desde siempre, la verdad. Es algo que me apasiona demasiado y por eso siempre estamos intentando conectarnos con la música de todas las maneras posibles, ¿no? Pero sí, la verdad que recién ahora estamos empezando a entrar en la onda musical de Mendoza, que bastante difícil es. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Voy a poner tal como soy para que te puedan ver. Dale, como hicimos recién con el invitado anterior. Y mientras tanto, contanos a todos cómo fueron tus comienzos, porque estás estudiando inglés, sí, en vez de estudiar música. Pero bueno, en algún punto todo esto se relaciona porque vos cantás en inglés. Exactamente, y cantás muy bien en inglés. Sí, la verdad, a mí me encanta el inglés. Recién ahora le estoy entrando el gusto al español. Me costaba el contacto con la música argentina. Y ahora estoy empezando a escuchar varias bandas y uno va creciendo y madurando y empieza a encontrarle la calidad a las cosas, ¿no? Y ahora estamos empezando con la música en español, pero sí, el inglés siempre ha sido para mí hermoso. Siempre he escuchado muchísima música en inglés. Mucha música antigua, mucha música que mis padres me mostraban. Y por eso me llevó a estudiar inglés. Además, traducción, que para mí es hermosísimo. Porque justamente lo que siempre hacía era leer las letras y tratar de traducirlas. Era algo que siempre me gustaba hacer. Y bueno, y eso me llevó a interesarme por la traducción y también por la interpretación. Soy bastante charlatán yo. Entonces, y eso lo vamos uniendo con la música, como sea. Claramente no voy a dejar de lado la música. Mi deseo es estudiar y ser músico. Pero bueno, nunca viene mal una carrera, un título y más como están las cosas. Por supuesto. Así que le estamos dando tanto a la música como al inglés, por partes iguales, ¿no? Uh-huh. Trajiste unas pistas. Exactamente. Que vamos a poner de fondo para que vos puedas cantar. La primera, quiero que, como vos hablas tan bien inglés, quiero que la pronuncies vos, así nuestro técnico te escucha. Bien, la primera canción que elegí es Landslide de Fleetwood Mac. Una canción muy hermosa y es una de las canciones principales de esta banda que viene tocando desde hace muchísimo. Ha cambiado varias veces de músicos y es una canción realmente maravillosa, nada más voz acompañada con guitarra. Y bueno, tiene una letra preciosísima que habla sobre el cambio, sobre cómo adecuarse a las nuevas situaciones de la vida y cómo dejar de lado todo lo malo antiguo para renovarse y evolucionar justamente. Así que, bueno, si quieren escucharla. I took my love to get down, climbing the mountain, I turned around, and I saw my reflection. Snow covered hills till the landslide brought it down. Oh, mirrored in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Will I be afraid of changing? 'Cause I build my life around you. But you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Children get older, and I'm getting older too. Oh, I'm getting older too. So take my love, take it down. Oh, climb a mountain and turn around. And if you see my reflection in the snow, landslide will bring it down. And if you see my reflection in the snow-covered hill, will the landslide bring it down? Oh, landslide will bring it down. Muchas gracias. ¡Qué bueno! Armando Muchísimas Fierro, gracias. Por favor, faltan sus aplausos acá. Pero muchísimas gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Espectacular! Te vengo siguiendo desde cuando sí, dije en algún momento la va a poner. Y Armando, la puso. Acá. Armando siempre, siempre ahí apoyando. Y la puso. Así y la puso. Muchísimas gracias. Maduró, maduró. Y acá está. Acá está Mendoza, su semillero de cantantes, de músicos. Nos entrega uno más. Gracias. La verdad es increíble la cantidad de músicos que tiene Mendoza. Y la cantidad de gente que yo veo en las universidades, por ejemplo, que yo voy a la Uncuyo, que está estudiando otra cosa y que ha dejado la música por miedo, por esa situación de no saber qué te depara el futuro haciendo acá música en Mendoza. Y a mí me duele de una manera porque son pianistas, guitarristas, con una calidad, y los ves estudiando otra cosa y uno tiene que abofetearlos para que vuelvan a la música, porque la verdad hay un talento en Mendoza impresionante, impresionante la verdad. Bueno, así que muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad cuesta muchísimo, pero cuando uno le pone onda, siempre el público, siempre la gente te devuelve, de alguna manera. Siempre alguien va a estar ahí que le guste y que lo disfrute, y que eso es lo más lindo para nosotros, claramente. ¿Ustedes así, cuántos hermanos son en tu familia? Somos 6 hermanos. ¿Y de los cuales cuántos se dedican a la música? Los últimos 4, justamente. Todos tocamos algo. Mis hermanos más grandes, les encanta tocar la guitarra y cantar. En los asados, en las juntadas con amigos, son de esos que agarran la guitarra y empiezan con el rock. Pero los últimos, los 4 más chicos, sí nos estamos dedicando un poco más. Mi hermano tecladista, Diego González, estuvo con Fuerte Impacto tocando, y ahora está creando nuevos proyectos. Un tecladista impresionante, toca el sintetizador de una manera. Y mi hermano más chico, Ricardo, que está conmigo en la nueva banda, exactamente, que estamos preparando, que tiene también una mano para la percusión impresionante. ¿Cuánto hace que estás en Kalina Manju? En Kalina Manju hace un año. ¿Mira? Empezamos nada más con guitarra y 2 voces. Uh-huh. Con Mariel, que es la chica que canta conmigo. Sí. Estamos desde que nos conocemos. Creo como que nos hermanos. Conocimos cantando. Sí, se nota. Sí. Nos conocimos justamente por canciones, porque mi hermano empezó a tocar con ella. Y de ahí no paramos de cantar juntos. Y bueno, tenemos una afinidad vocal muy linda, entonces no la voy a soltar. No, más vale. Y hace un año estamos, empezamos haciendo nada más covers, y ahora estamos tratando de crear temas. Somos nuevos en eso, así que le estamos poniendo onda. Pero bueno, hay muchísimo que aprender. Claro. Claramente. Pero ya tenemos algunos temas propios y estamos apuntando a lograr un trabajo de temas propios donde, bueno, podamos proyectarlo en un disco, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que seguir creciendo primero. ¿Qué es lo más difícil al subir a un escenario? Lo más difícil, creo que es, bueno, desde mi punto de vista, es la presión que se tiene de hacerlo bien. Uh-huh. Y de que a la gente le guste. Porque como que siempre tenemos esa presión de cómo nos van a escuchar, cómo vamos a sonar, si realmente valemos, si tenemos talento. Y para mí eso es lo más difícil, subir y decir, lo haré bien, y si a la gente le va a gustar. Después se te olvida y empezás a cantar, y creo que eso es lo más lindo, que en el escenario uno se olvida de todo, canta y no le importa nada más. Después verás si quedó bien, si quedó mal, exactamente. Pero sí, esa presión de saber si va a sonar, si no, porque justamente creo que la música es más que nada expresarte y que los demás te reciban. Es más que nada eso, uno lo hace para que los otros lo escuchen y puedan disfrutar de lo que uno hace. Claro. Y lo que uno siente. Decime una cosa, Andrés, en la banda Kalina Manju, ¿necesitan un plomo? Pues yo tengo uno que me sobra. Es para que se enganche en el juego, Armandito, no Fierro. Plomo. Yo me quedo con Ángel Castro, plomo. No necesitamos plomo. Miren, usted con el verso ese de la máquina fotográfica que se la cuelgan al hombro, un día van a necesitar a alguien que les lleve todas esas porquerías. Solo llevamos una máquina, y entonces una ahí se va a poder y todo. Nada más. Somos autosuficientes con Ángel Castro. No sabes lo que lo quiero yo. Podría ser mi hijo uh-huh. más pequeñito. Pero uno sabe lo que lo quiere, porque viene remando y remando. Me ha y visto remando crecer, y remando. Además. Y claro que sí, para colmo de somos más o menos del barrio. Yo ando más por su barrio que usted por el mío. Pero lo veo que viene y viene despacito, despacito, despacito. Y al final llega, todo llega. Era cuestión de meterle gana, perseverancia y que me importa lo que digan todos. Totalmente. Y es nunca dejar de lado ese amor por la música. Nosotros estamos armando un anteriormente, no sé si usted lo venía escuchando en su coche, pero estábamos armando, le comentaba al Scala Caruso, uh-huh. una suerte de bolsa de empleo. Si yo te le pregunto, ¿a qué se dedica? Aparte de la música, yo me voy a poner muy mal, porque usted no se tiene que dedicar a otra cosa que no sea la música. No, yo soy cantante, músico, multiinstrumentista, y cuando se me rompe algo yo llamo al servicio. Usted no tiene que hacer nada, nada, se tiene que dedicar a esto. Y es más, en un año y medio, dos años, no lo quiero ver más en Mendoza. Ojalá, ojalá, es la idea. No, bueno, pero yo estoy, como le decía, estoy estudiando traducción, así que nos estamos apuntando a eso, que tiene mucho que ver igual, como hablábamos con Cinda. Y bueno, he estado trabajando en recepción, de... hago varias cosas. Sí, sí, sí, para entretenerse y ir pasando más o menos el tiempo. Exactamente. Y todo. Exactamente. Pero es música, lo de usted es música. Bueno, sí. Nada más. La mire verdad. Que... estaba ahí escuchando atentamente el director de la radio, uh-huh. Don César Bocci, ingeniero, sonidista de aquello y todo lo que tiene que ver con el sonido, vino a ponerle los puntos a la consola. La miró fijamente y la consola empezó a andar. Imagínese el nivel que tiene. Un genio. Y la expresión que tuvo cuando usted estaba cantando recién fue... Nos quedamos esa, en silencio esa, todos, esa, claro. Esa expresión que puse. De emoción. Se quedó, de emoción. Se quedó realmente gracias. Emocionado. Ah, no, la verdad es lo más lindo que... Y, es, y aparte de ser todo eso que dije, don César Bocci es un pilar del rock mendocino. De hace... ¿cuántos años, don César? Dígame con la mano. 4 años. Ah, 40. Claro, ahí me dice 4, pues cero, así al lado. Recién empezando. 40 años tocando y tocando. Y no ha parado de tocar, así que imagínate que como ingeniero a veces se pega unos aburrimientos infernales que saca la guitarra y deja de aburrirse. Sí. Se ríe. Porque sabe de lo que... Nunca dejar la guitarra, por favor. Él es el que pone, digamos, un sentido, una reunión de técnicos ingenieros. Cuando están todos ya que no saben de qué hablar más, él saca la guitarra y toca. Nada mejor que sacar la guitarra en los momentos precisos y tocar, la verdad. Es hermoso. Así es. 2 minutos. Yo creo que te miró con ganas de ficharte para algo. Mirá cómo se ríe. Ojalá, yo estoy esperando que alguien me agarre. Ay, porque bueno. Sí, mirá. Sí, no, Andrés, sí. Es lo que te estoy diciendo, sí. Es verdad. Te ha fichado. Algo. Yo, teléfono, le sacamos el teléfono. Sí. ¿Sabes algo de Spinetta? ¿Algo de Spinetta? Tengo algunos conocimientos del rock nacional, pero poco de nada. Tengo algunos referentes. Charly García me gusta muchísimo, varias de sus canciones. Serú Girán. Sue Generis. Que vaya aprendiendo algo de Spinetta. Buenísimo, dale. Sí, a poquito, recién ahora estoy empezando con la música en español. Es que creo que uno cuando empieza a crecer empieza a valorar muchísimo más lo propio. Uh-huh. Y antes sí, era fanático de la música en inglés, no le hacía nada al español. Y ahora cuando uno empieza a escuchar unas bandas que están surgiendo acá en Mendoza, uh-huh. Y uno se da cuenta que hay un nivel, bueno, a mí me encanta Perota Chingó, no sé si lo conocen. Sí, señor. Una banda hermosa, unas chicas con una voz impresionante, las fui a ver cuando vinieron a la Nave Cultural. No, un show, pero que te hacía volar. Y desde ese momento le agarré un gusto al español que no me lo sacan ahora. Y con esta banda nueva es como que estamos enganchándole la onda al español. Y es difícil si uno está acostumbrado al inglés. Claro. Son estilos diferentes y afectan muchísimo al estilo musical también. Así que, pero estamos agarrándole la onda. Bueno, nos vamos a una breve tanda y enseguida regresamos con Andrés. ¿Por qué hay que vender? Tal como soy te acerca a la agenda rockera mendocina del 26 de mayo al 1 de junio. Sábado 26 de mayo, 20 horas, Rock Under Volumen 1 en Titanium, Independencia 650 de Godoy Cruz. Sábado 26 de mayo, 22:30 horas, Guerrero de los Sueños más el Amague Tango Fusión en la Quimera de Rashid. 9 de julio, 226, San Martín. Sábado 26 de mayo, 23 horas, Áspera en Mendoza, en N8 Estudio, Mitre 1709, Ciudad de Mendoza. Sábado 26 de mayo, 23 horas, La Taba Country en La Reserva, Rivadavia 32, Ciudad de Mendoza. Domingo 27 de mayo, 20 horas, Kalina Manju en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Domingo 27 de mayo, 22:30 horas, Che Compadre Acústico en El Rinconcito, San Martín Sur 991 de Godoy Cruz. Viernes 1 de junio, 21:30 horas, AMI, tributo a Amy Winehouse en el Teatro Independencia, Ciudad de Mendoza. Viernes 1 de junio, 22 horas, Tren Nocturno Swing Call y Blues en Alma Patio, Beltrán 681 de Godoy Cruz. Viernes 1 de junio, 22:30 horas, Artemis Íntimo y Acústico en el Resto del Teatro, Chile 1218, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal Como Soy es tu despertador de cada sábado. Tal Como Soy, como soy. Seguir en pie. Estamos de nuevo con Andrés. Exactamente. Y con una visita muy especial, Marcelo López. Músico. Muy bien. Mendocino. Yo me levanto otro tráfico. Sí. A las 6:15 de la mañana hago el circuito. Después de ver el zorro. El zorro a las 4. Hago el circuito, después voy, mi mamá me hace unos cereales, me quedo en unas argollas trabadas, así, este, eso, que casi muy bonito. Y bueno, voy a ver a Cinda Miranda. Cosas pendientes con él. Y acá Armandito me hizo pasar. Armando, tenemos cosas en común. Sí. Una vieja historia que no es para contarlas ahora. Y el nombre Armando. Yo soy Marcelo Armando. Somos exactamente. Homónimos. Homónimos. Así es. Yo vengo a demandar públicamente a Ángel Castro, que se queja de falta de trabajo. Yo lo vengo presidiendo para comprarle una foto. Se está convirtiendo en un empresario. En Endemol Castro. Pero yo te voy a decir algo. Lo que nadie sabe es que el Marcelo López venía sintonizando la radio, escuchó la voz del André y dijo, qué buen fichaje, ya podemos ir haciendo algo. Va a entrar al Tour de los Bares como quinto elemento. Te voy diciendo algo, André. No te va a cagar con el contrato. Porque el contrato lo hace él. Bien, me quedo tranquilo. Quédese tranquilo, que va a laburar, se va a laburar. A mí me ha ido muy bien confiando en esta gente. Mira cómo estoy. Sí. Mira, en el contrato de la letra chica desde dice... Desde que te mostramos las redes sociales, sí, estás a full. Ah. Mira, hace 5 años, ¿sí? Sí, más o menos. 4 o 5. Sí. Me toca la puerta un día a la tarde y yo tengo una escalera de un primer piso. Y veo que está el señor Armando Fierro. Con menos canas, en ese caso. Más morochito, todavía era el negro de otro apellido que tenía. Y bajé y me presentó a esta chica. Fuimos a tomar algo de la cañera. Esta chica soy yo, Cinda Miranda. Y me dijo a los 10 minutos, quiero hacerte una nota en la bodega Sastre Burgos. Sastre Burgos, lo podemos decir. Claro. Y, no, si no me acordaba el nombre. Y me dice, ¿cómo puede ser que no tenga redes sociales, Facebook? Y le digo, no, no tengo ganas, no importa, yo te lo hago. Una página, no. A los 10 minutos ya lo tenía hecha, ya estaba, y de ahí... Una especie de matrimonio. Claro, sí. Maridaje. Un matrimonio. Maridaje. No, no podemos. Claro. Y me incorporó al mundo de la tecnología. ¿Es una adicción? No, creo que sigue manejando ella. ¿Sí? Yo pispeo. Cosas, pero he mejorado. Sí, claro que sí. Tremendos problemas. Con las APP, ya aprendió el celular, a poner me gusta y con caritas. Bien. Emojis. Emojis. La verdad que. Hablando en serio, el cambio de mostrar las cosas que uno hace, no las mías, lo que uno quiere, a través de esto, de las redes sociales, ya es imposible no estar. No existí, como dice Rayo Lacer. Claro, justamente. Si no estás en las redes sociales. Y eso, desde hace esa época, hizo la página y lo sigue manejando. Community manager. Sí, de otro también. También. Y Armando Fierro es mi asado manager. Hacemos un asadito. Le llevo también el teclado. Ha llevado mucho. Algunas cosas. Pero hemos acarreado. Hemos roto autos. Hemos roto camionetas. Hemos roto paragolpes. Hemos roto tantas cosas. Vos sabés que estábamos martes 13, un grupo de unos gente mayor, yo era muy chiquito cuando estaba tocando con ellos ya, pero ellos ya eran muy mayores, y en un lugar que se llamaba Hendrix, en el Paseo de la Plaza en Buenos Aires, habíamos conseguido una camionetita prestada para llevar las cosas, que justamente eran 13 bultos, la batería, los equipos, el bajo, los dos teclados, y no podíamos estacionar. Y con un compañero, hermano de Edgardo Pobés, Walter Pobés, dice, estacionemos la camioneta a mano. Así, un, dos, tres a mano, en la calle Montevideo. Sí, sí, sí. Diciembre del 93, del 94. Millones de personas. Y empezamos, un, dos, tres, nos quedamos con el paragolpe en la mano. Así arrancó el estacionamiento, en pleno centro porteño. Sábado de la noche. Complejo La Plaza. Complejo La Plaza, Hendrix se llamaba la... Sí, señor. ¿Ese soy yo? Sí, Marce te está mandando saludos, Fabián Sepúlveda. Dice, saludos Marcelo, enorme artista mendocino. Un gran fotógrafo y amigo y compañero. Y también Javier Olmedo te está saludando y Susana Arenas. Javier Olmedo, decirle que siempre veo las palabras que ha escrito sobre la canción Las Cosas del Alma, que la hacemos con Fernando Holguín. No voy a cambiar la historia de hacerlo todo así como el sol. Un abrazo, Javier. Susi Arenas también. Claro, tu fotógrafa oficial, porque te sigue a todos lados, Susi. Ella es fotógrafa oficial de todo el mundo, quédate tranquilo. Sí, un beso muy grande, Susi. Cinda Miranda, recién nos hizo emocionar el Andrés. Sí. ¿Y con qué más nos va a hacer emocionar? Exacto. Porque ahora que lo tenemos acá, el producto. Ahora estoy hay que aprovechar, presión. Ahora hay que aprovechar. No hay presión. Esto es así, no te estás mirando del otro lado a ver qué hace bien, qué hace mal. Lo tenés sentadito al lado tuyo. Salga como salga. Y bueno, y antes que arranques con algo, te voy a decir que en los contratos, letra chica dice, no se ganará mucho, pero que te vas a divertir. El resto queda para el abogado, que sería yo. Bueno, cuando quieras, le das vos la orden. Bien, la siguiente canción es una canción que, bueno, en base a la banda en la que estuve, Reina, una banda hermosísima, compartida. Fernando. Exactamente, con Fernando. Con su hija Victoria, con Pedro. Fueron pasando varios, Bruno, Saca, todos unos músicos, pero que yo que me quedaba solo así. Solo Queen. Exactamente, hacíamos tributo a Queen. Y gracias a Fernando me enamoré de Queen. Así que a Fernando le debo la vida. Freddie Mercury, un capo de una manera. Y esta canción es Somebody to Love. Hermosísima. Frederick Bulsara. Exactamente. ¿Nacido en? En pregunta exacta. África, pero ¿qué país? ¿Cómo? Ah, no, no, eso no. Era africano de Zimbabue. Exactamente. Ahí. Frederick Bulsara. Sí, no. Ahora sale, está por salir la película. Hay que verlo. Tengo unas ganas, pero impresionante. En aquellos años que yo ya conocí a Armando Fierro, Freddie Mercury hacía buen alarde de que todos sus discos eran sin sintetizadores, solo piano y órgano, solo piano y órgano. Era impresionante el tipo. Muy, dale, muy impresionante. Así Somebody que, bueno, to Love, de un día en las carreras. Exactamente. Año 76. Exactamente. Me han contado, yo no había nacido, pero me han contado. Una letra, bueno, hermosísima, así que cuando quieran. Anybody find me somebody to love? Ooh, ooh. Each morning I get up, I tell her, can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, what you doing to me? I've spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end, I take home my heart and pay all on my own. I go down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? Every day I try and I try and I try, but everyone still put me down. They say I'm going crazy. They say I got on my brain, I got a common sense, I got nobody left to believe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on. Ooh, ooh, Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? Got no rhythm, I just keep losing my beat. I'm okay, I'm alright, I'm gonna face no defeat. I just wanna get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Somebody. Somebody find me somebody to love. Can anybody find me somebody to love? Find me somebody to somebody love. come on. Anybody, anyway, anybody got me, find me somebody to love. Find me, find me, find me. ¿Qué le pareció? ¿Lo fichamos o no lo fichamos? Sí, lo vamos a llevar. Qué felicidad, no. Pasó la presión. Nos quedan 5 minutos para terminar. Yo me lo llevo a la casa. Yo me llevo para la casa, le hago de comer. ¿Qué quiere comer? ¿Fideo? ¿Qué? Diga. No, estamos sin hambre. Elegí rápido porque si no estás en chori de una. Y seguí. O va por un café y termina comiendo un chori. Es lo de Fierro. Es lo que suele ocurrir cuando vas a casa. Anoche le tocó a Jiena, la semana pasada, hace 15 días, un poquito más tal vez, le tocó al Marcelo López, que vino a... Por un café. Por un café. Me llevé 4 choris. Comió café. Chorizo con café. Nada mejor que chori con café. Lo mejor. Hay una versión de este tema que la canta George Michael. Sí. Verla y escucharla. Es un tema difícil. Yo la verdad que no sé cómo hacía Freddie Mercury. Es el autor. No sabemos cómo hace. Era el autor. No sabemos cómo hace Andrés para llevarnos a ese clima. A ese clima. Y con X también a ese clima. Que muy bien, Andrés. Muchas gracias. André, ya le dije, no se tiene que dedicar a otra cosa más que a la música. Ojalá. ¿Quiere que le arregle la canilla? Oye, algo como López, no toca. No sabe López de qué lado se agarra un martillo. Entonces dice, ¿para qué me voy a complicar? Lo llamo Armando Fierro. ¡Armando Fierro! Ahí se ríen porque soy un poco inútil con las manos, excepto para el piano. O también para el piano, no sé qué son. Pero soy objeto de burla de esta gente. Un bullying radical. Lo sabré que muriera electrocutado en su jacuzzi. Es verdad. Imagínese. Es verdad. Dice, no sé qué pasa. Cada vez que prendo la luz del baño, y se saltan todas las térmicas. Se había electrocutado el motor del jacuzzi. O sea que... Menos mal que estaba vos. Lo que sí que desde ahí no tuve jacuzzi nunca más. Sí, es cierto. Hay que anularlo. Dice, ¿cómo se soluciona esto? Se corta y se anula. Así que me baño ahora en ducha nomás como cualquier. No se rían porque es cierto. Es cierto. Sí, es la verdad. Sencillito el trámite. Es muy práctico. Y se me lo arregló. ¿Y cómo siguió después? No. ¿Qué presupuesto tenemos, Marcelo? Poco. Se corta. Listo. Cable, chao. Bueno, Andrés, próximo toque. Mañana, justamente, mañana domingo, en el Lobby Bar vamos a estar con mi banda, Karina Manjú, a partir de las 8:30. Tocan tempranito. Exactamente. Son tres bandas. Ah, compartimos por eso. El toque con Jacarandá y ahí les digo la otra banda, Vera de Venus. Uh-huh. Y también van a estar exponiendo algunos cortos, así que va a ser como una mezcla de todo. Arte puro va a ser, así que le están todos invitados mañana a las 8:30 en el Lobby Bar. Ahora se llama Lobby Club. Sí, se llama así, lo cambiaron. Sí, sí. Claro. ¿Y vos, Marcelo? ¿Algún toque previsto? Mañana hago matinal. ¿Vas a estar en otra radio mañana? Voy a estar mañana en otra, en una radio amiga. En el programa Mendoza es Música de Fabiana Cacase. Uh-huh. Me ha invitado a charlar de música y como hay un piano ahí en el estudio, sí, vamos a tocar, algo, charlaremos ahí. Que se, la conozco hace muchos años, que ella tocaba con su padre y su tío en el dúo Cacase Aliaga. Y ahora tiene este programa, así que me ha invitado. Y mi community manager lo ha difundido por todos lados. Entonces tengo más gente. Hay gente, ya hay acampe en la radio. Radio Nacional. Ya están acampando para Don Osvaldo y para López en Radio Nacional. Llega hasta el museo la fila de carpa de iglú. Vamos a ir claramente. 10:45 de la mañana, lo hago, están durmiendo, todos están destruidos. Y bueno, hay que escuchan desde la camita. Y claro, hacemos el after y esperamos hasta que salga 10:45 y después nos vamos a dormir. Pues es que esto que decís que tocas mañana, yo hace ya 2 domingos que estoy tocando en el Rinconcito. Para mí no había vida los domingos a la noche. Para nosotros, yo ya estaba con el buzo para ver Darío Vítori, el teatro como en el teatro. Y llego y estaba lleno de gente. Fui con la Rubí el domingo pasado y con el tour el otro domingo. Y bueno, mucha gente. Sí. Todo. Es que ya no queda lugar el sábado, así que... Es que en realidad la gente va a ver si se, se repite el espectáculo del chocolate. Claro. En el rinconcito. Entonces, todo con la esperanza de que aparezca de nuevo el show del chocolate. Yo lo más heavy que había hecho un domingo de la noche era la parrala. Para mí eso era la parrala. Y ahora veo que explota. Ahora la gente busca joda. No, pero no solamente jóvenes. Ay, de todos. ¿Cuánto hace que está tocando usted, Marcelo López, profesionalmente musical? La primera vez que cobré fue en el 82. Cobré porque me corrieron para pegarme, eso es verdad. En el 81, 82. Pero de tocar, sí. Pero de tocar. No, 5 años, 6 años. 5 años. Pío, todo lo que le queda todavía, amigo. Falta. Bueno, Andrés, repetinos lo de mañana. Bien, mañana a las 8 horas en Lobby Bar. Vamos a estar con Karina Manju, con Jacarandá y la otra banda que Vera de Venus, exactamente. Así que los esperamos. ¿Cuánto la entrada? Sale 50 sonidos, 50 pesos. 50 pesos. Una casina menos que una gaseosa. Es solamente para compartir. Media cerveza. Media cerveza con fierro. Vamos a ir con fierro a tomar media cerveza. Media cerveza, la entradita, un cuarto de un toro. ¿Cómo lo podemos decir? También. Un kilo de pan. Dos choris en lo de Armando Fierro. Media docena de empanadas en lo del viejo Willy. O un kilo de pan actualmente. Exacto. Un kilo de pan. Así que no hay excusa. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la visita de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, la verdad, hermosísimo. Estoy estrenando también radio, así que muchísimas gracias, Inda, Armando, la verdad. Un amor y siempre ahí apoyando. Son impresionantes para los músicos locales, así que realmente les agradezco con el alma. Gracias a vos. Gracias, Marce, por esta visita sorpresa. Sí, como no me invitaron con Fernando Holguín hace 2 años, no me invitaron más. Tengo que venir de guapo, ¿no? Estoy con problemas de autoestima. Estoy tratándolo en mi psicóloga, que no me invitan más. Entonces me dijo, andá y apersonate, con alguna buena excusa. Había una buena excusa. Y por eso vine. Si no, no me invitan. Vine con Fernando Holguín. Hicimos un desastre acá y no nos invitaron más. Se acaparan la radio, ese es el problema. No nos invitaron más. Y era una hora de programa. Nosotros lo anunciamos así con Cinta Miranda. Mañana hacen radio nuestros amigos. Gracias a todos por haber venido hoy hasta acá. Gracias a nuestro operador técnico, a César Bocci, porque se resolvieron los problemas que teníamos. Y volvemos a encontrarnos cuando haya buena música y buenos amigos. ¿Qué les parece? Exacto. Bien, aguante el chorizo para el café. Espera un poquito que tengo que hacer el cierre. Todavía aguante, espera. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Eivin Villanueva, ¿sí? Poniendo un poco de rock en nuestras cortinas y spot. Hoy sonaron 1422 Rock y Analía Elena. Registrando todo con su cámara Ángel Castro. A mi izquierda, mi compañero de ruta Armando Fierro y nuestros encantadores amigos Marcelo López y Andrés González. Mi nombre es Inda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo día. Buena música, buenos amigos, tal como soy.